noche se jodió. Puta frente que para darte una obra bien roja. Nunca dijo morirás si mostró no pagó, no. Explotó. Se asfixió. Se amputó. Se murió. Pasa ya, vamos a lograr todo y remontrocar. Pasa ya, vamos a lograr, entendemos ya trocar. Pasa ya, vamos a lograr.